Oh, mi amor, ¿dónde estás? ¿Dónde es que te ocultaste? Oh, mi amor, dime si es que aún puedo mirarme en tus ojos. Las aves ya se van, es en vano detener su vuelo tras de ellas, un letargo recae en la tarde y parece que en sí no es más que un rumor en lo alto. Mi amor, dime si es que aún puedo mirarme en tus ojos. Escondidos el ocaso y el crepúsculo, advierte una luz oscura. ¿Dónde es que las aves van? Nada ven al volar, solo imagina. Tus ojos. Una pregunta, dos caminos. ¿Dónde es que?